Siendo las 8:39 de la mañana aquí en Radio de la Azotea 88.7 en el programa Se Picó la Mañana. Estamos con Sebastián Echarri y Violeta Aguirre disfrutando de esta mañana un poco nubladita, pero linda, no hace frío, que eso es bueno. La tarde de ayer, desde las 18 horas, se realizó el lanzamiento oficial de Memorias Obreras, un registro audiovisual del acto conmemorativo de la Carpa de la Solidaridad y en homenaje a José Rigane, evento en el que se historizaron y rememoraron las luchas obreras del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata en la década del 90. Y para hablar de este documental y de este evento, vamos a estar hablando con Gustavo Contreras, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del documental Historia Obrera. ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí Sebastián y Beatriz te saludan. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, también saludo a Violeta. Buen día y gracias por la comunicación, por interesarse por nuestro material. Sí, contanos un poco cómo fue la presentación de ayer, como para comenzar a adentrarnos en este documental. La presentación de ayer, por suerte, estuvo muy bien. Fue muy, muy emotiva, fue reflexiva, ¿no? Y en el panel previo que hicimos a la proyección del documental, bueno, hablaron personas que también fueron protagonistas de aquellas luchas de los 90, tal vez a nivel nacional, ¿no? Víctor de Llenaro, Marta Maffei, Víctor Mendivil, y también habló Sebastián Farías, que es el secretario general de Luz y Fuerza actualmente, y que de alguna manera estuvo ahí, ¿no? Oficiando de anfitrión para poder conversar sobre aquellas luchas de Luz y Fuerza que fueron tan emblemáticas a nivel nacional, ¿no? Sí, fue una lucha en donde fue para no privatizar, ¿no? Lo que era la empresa, la energía, el despido de trabajadores. Muy fuerte fue esa lucha. Y hicieron una... comenzaron a conseguir los... ¿cómo se llama? Todas las... lo que necesitaron para la película. No me sale el nombre ahora. La película un poco lo que refleja es lo que sucedió en el acto, ¿no? Conmemorativo. Uh-huh. En el cual fue algo muy particular lo que pasó, ¿no? En ese acto, por eso nosotros hacemos un documental. Nosotros estábamos trabajando con Pablo Gigliani, que es un investigador de la Universidad de La Plata y del CONICET. Venimos trabajando hace años con Luz y Fuerza. Uh-huh. Estábamos preparando un acto conmemorativo de la Carpa de la Solidaridad. Una carpa que duró 7 meses y 11 días, que justamente tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Estaban resistiendo la privatización y los despidos, ¿no? Era una resistencia activa frente a las políticas neoliberales que estaba impulsando el gobierno de Menem y que estaban impulsando a lo largo y ancho del mundo. Luz y Fuerza Mar del Plata, de alguna manera, era una excepción dentro del movimiento obrero por la insistencia en la que resistían, por la creatividad, ¿no? Uh-huh. Por distintas iniciativas que tenían. Realmente eran un caso llamativo, valía la pena, o vale la pena estudiarlo, tenerlo presente. Y estábamos preparando ese acto, más en clave histórica. Y 3 días antes de la realización del acto, que estaba planificado para el 28 de febrero de 2020, bueno, 3 días antes, lamentablemente, muere José Rigane, ¿no? Uh-huh. José Rigane, que era el secretario general de Luz y Fuerza, en este momento también, que había sido la figura central de aquella carpa, ¿no? Que era el referente histórico del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Entonces, bueno, ese acto se transformó. La comisión directiva del sindicato decidió mantener el acto como estaba pensado. Entonces, fue un acto muy particular porque fue conmemorativo, porque fue muy repentino todo lo que pasó. Ahí la historia, la memoria, las tradiciones obreras se activaron de una manera muy particular que ninguno de los que estábamos ahí sabíamos bien qué iba a pasar. Y ese documental que hicimos, Memorias Obreras, lo que hace es retratar todo eso que pasó ahí, ¿no? Entonces está la voz de los historiadores hablando un poco de aquella carpa, de aquellas luchas, pero también tomaron el micrófono trabajadores y trabajadoras, dirigentes de los movimientos sociales, porque Luz y Fuerza también fue un sindicato muy articulado con las luchas de las sociedades de fomento, con los movimientos sociales, con el movimiento piquetero, fue uno de los impulsores de la tarifa social de la luz, ¿no? No solo luchaban por su salario, sino que luchaban por otro tipo de sociedad y articularon con un montón de sectores sociales y políticos, y realmente constituye el caso como una experiencia que vale la pena analizar, estudiar y tener presente para las luchas actuales. Gustavo, ¿por dónde se puede observar después de la inauguración, después del estreno en la televisión, en la jornada de ayer por el canal de la universidad, este documental Memorias Obreras? Memorias Obreras lo van a poder ver en el canal de YouTube de Historia Obrera, en el Facebook también de Historia Obrera y en el Facebook, en el canal de YouTube de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Bien, una buena oportunidad para que podamos descubrir este recorrido histórico. Muy importante esta característica que mencionabas y que los documentales generalmente tienen, ¿no? De poder abrir el juego para que se escuchen muchas voces participantes de la historia, que generalmente no son tan visibles, no son tan tenidas en cuenta en cuanto a la historia oficial de las cosas, ¿no? Sí, eso es una buena oportunidad. Me parece que ahí viste en el clavo, ¿no? Los documentales, bueno, otros trabajos que podemos hacer, abren la oportunidad de que múltiples voces se expresen y a veces se da esta posibilidad, ¿no? De darle voz a los que no tienen voz, que en realidad tienen voz, pero que no son tenidas en cuenta por la prensa, por los medios oficiales, en la mayoría de los libros. Y realmente los trabajadores y las trabajadoras de Luz y Fuerza tienen mucho que contar y es maravilloso escucharlos, ¿no? En ese acto homenajeábamos en alguna medida a su líder, a su dirigente histórico, pero en realidad como expresión de un sujeto colectivo que uh-huh. es ese gremio, ¿no? Y es maravilloso escuchar ahí las anécdotas que tienen, cómo construyeron la unidad para luchar, donde con múltiples diversidades encontraban, ¿no? Los acuerdos para llevar adelante toda esta lucha. E incluso en el documental es muy interesante que aparecen las voces de quienes hoy están en distintas líneas internas, que tienen debates y ellos mismos cuentan, ¿no? Esa diversidad ya estaba en los 90 y tenían asambleas multitudinarias y larguísimas y bueno, veían la forma de encontrar los acuerdos y salir todos juntos, ¿no? Esta idea de construir la unidad, de construir colectivamente. Me parece que esas múltiples voces tienen mucho para enseñar, para dejar de legado. ¿Cómo fue el proceso de realización del documental? ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, es un proceso largo y en el último tramo intenso, ¿no? Nosotros, la primera idea que tuvimos fue documentar ese momento, ¿no? Ahí con Maximiliano Gutiérrez, bueno, trabajó con un colega suyo, con Mariano, del canal de la universidad, y retrataron en ese momento como pudieron, con distintas calidades de sonido, de imágenes, porque fue una cosa muy, muy repentina. Bueno, ese día se hicieron toda la toma de imágenes. Y después, desde octubre, empezamos a trabajar este material, porque nosotros construimos un guión histórico, ¿no? Claro. Obviamente hay una selección, hay un recorte. Trabajamos muchísimo con Pablo Gigliani en el armado una metanarrativa, ¿no? Una narrativa que tuviera que ver con la historia, con la memoria, con las tradiciones obreras, que de alguna manera ordenara el material que nosotros seleccionamos de ese acto. Es un acto que duró más de 3 horas y el documental tiene 55 minutos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta iniciativa trabajamos con Luciano Paciotti, que hizo toda la parte de edición. Juan Manuel Bertis hizo la parte de la música, ¿no? Acá el tema de la música también es importante, porque la música subraya, porque la música acentúa emociones, momentos de reflexión, momentos de tensión. Entonces la música también, así como la edición, ¿no? Ambas trabajan articuladas con el discurso histórico. Y después, María del Mar Rodríguez hizo una voz en off, ¿no? Editada con Julio César Lucero, entonces la voz en off también actúa como una voz externa que ordena lo que está pasando. Pero bueno, participaron muchas personas para que esto fuera posible. Juan Quintanilla, allá de Radio de la Azotea, y Juan Contreras, trabajaron mucho con el archivo de Luz y Fuerza para brindarnos material para ilustrar ciertos momentos. Y después, bueno, elegimos una canción de Federico Hoffmann de un disco que hicimos con Historia Obrera, que se llama Petazos de Historia Obrera, una canción que se denomina A la Plaza, que la tomamos como emblema un poco de eso que buscaba Luz y Fuerza en los 90 y que sigue buscando, ¿no? El estribillo dice, vamos a la plaza a buscar el sol, y dice otras cosas, pero esta idea de que, bueno, siguen buscando el sol, como ese camino, como esa idea de esperanza, como la necesidad de construir, ¿no?, un mundo distinto todo el tiempo, ¿no? Y esa persistencia y esa creatividad de Luz y Fuerza, nosotros creímos que esa canción la expresaba de la mejor manera posible. Así que, bueno, estos fueron las múltiples labores, las múltiples personas que participaron y que, bueno, durante 4 o 5 meses estuvimos trabajando en el armado de este material. Gustavo, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por interesarse por nuestro material. La palabra aquí en Se Picó la Mañana y Radio de la Azotea de Gustavo Contreras, historiador, investigador del CONICET e integrante de Historia Obrera, por la presentación ayer de este documental Memorias Obreras, una producción del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata e Historia Obrera, que se puede ver a través del Facebook y del canal de YouTube de justamente Historia Obrera. Así que, bueno, interesante para poder descubrir y observar esta parte de nuestra historia.